besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Ese coco que tú tienes no será conmigo. A los bravos como tú, siempre los tengo de amigos. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. ¿Qué tú dices? Besito de coco negra, canela y anís. Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti a que pruebes mi coquito que está sabrosito y rico. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar. ¿Qué? Teniendo tantas mujeres, a mí que me vas a dar, que me vas a dar. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. ¿Pa' mí? Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Para vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele. Besito, besito pa' ti. Besito sabroso, negra, que lo guardo para ti. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Negro, tú no me convences, no me bajes más. Convence mi negra rica que venga a probar mi beso que traigo para ti, para ti, para ti. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís. Yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más. Que ese besito de coco yo no lo quiero para nada, para nada ni nada. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Besito de coco negra, canela. Besito pa' ti, besito pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' ti, pa'. Ay, mami, un besito, por favor. Besito pa' ti, mi nena.